Sobre el tweet, yo estaba, me levanté una mañana, vi un comentario de una persona en Twitter que puso como menospreciando lo que salen a vender en la calle. Me dio un poco de impotencia, pero y lo puse sin ninguna intención, sin generar tanto escándalo, sin querer armar tanto quilombo, porque yo tiraba en tweet y solamente tenía un me gusta que era de mi amigo o alguna amiga. La verdad que sobre el tweet, nada, yo hasta el día de hoy sigo sorprendido por la repercusión que tuvo, por tanto me gusta, por tanta gente buena que se tomó el tiempo de mandarme un mensaje, de mandarme aliento, que la verdad que eso a mí me llena para poder seguir, me da muchas fuerzas más a mí, a mi familia, para poder seguir peleándola día a día. La verdad que yo decidí escribir ese tweet porque era lo que sentía, porque la verdad que la realidad mía de hoy en día, lo que nos toca vivir, es nada, como te digo, Mauro, esa es la realidad mía. Decidí poner ese tweet porque lo sentía así, pero jamás. Jamás fue mi intención generar tanto quilombo. Como también hubo gente que me decía, sí, sos terrible fantasma, sos terrible cartelero, te hacés el humilde. La verdad que sí, me da mucha impotencia y bronca esos comentarios porque soy un pibe demasiado humilde. No tengo ni mucho, ni tampoco tengo muy poco. Lo que tengo lo sé valorar y valoro cada cosa buena que me toca en la vida. Como esta nota que me estás haciendo vos. Yo también te lo agradezco todo corazón porque me da un lugar para expresarme, para que me conozcan a mí y que en algún futuro yo pueda tener una oportunidad jugando a la pelota y devolverle tanto a mi vieja que me dio todo y nada, como ya te digo, hablo de mi vieja y se me hace un nudo en la garganta y nada, yo algún día espero devolverle un poquito de todo lo que me dio mi vieja. Mis sueños son llegar a jugar en un club de Buenos Aires, como tantas veces lo dije, ya sea en primera división, sea ascenso, sea B Metropolitana, la B Nacional. Yo quiero verme allá, yo quiero que mi nombre se vea en la tele, que no es solamente correr detrás de una pelota, sino que va más allá de todo eso, que son miles de sentimientos que yo no te lo puedo explicar, pero todos los que juegan a la pelota, yo creo que me entienden muy bien de lo que yo hablo. Mi sueño es poder llegar a jugar en un club de Buenos Aires y darle algo a mi vieja y ganarme muchas cosas con el fútbol, que es lo que yo amo y hago de chiquitito.